Sonríe, nena, y alégrame el amargo día. Dame un beso a solas, haz eternas las horas. A cambio, te regalaré miles de versos. ¿Cuánto daría porque volvieras? Mi paso errante me llevó por malos caminos. Descuidé la senda, pero a mi rescate vinieron hermanos, no amigos. Hablo de los pibes del FC y de los hermanos y hermanas del estacionamiento medido. Siempre estarán ahí. Sepan que siempre estaré para ustedes y para quien me necesite. Entre castillos de cartón y casas de chapa, aún mantengo una última esperanza. Padre, reconozco mis fallas. Lamento no ser el hijo obediente que esperabas. Lo siento, familia, no supieron entender que vivo por el RAP y que desde los 14 fui su fiel amante. Otro rebelde adolescente para la policía y para su intendente. ¿Qué pasa? ¿Aún no has podido identificarme? Soy el hombre que bebe café dentro de la oveja negra y sus manos juegan con una lapicera. Ya lo sé, a Ana Negri le molesta que lleve lápiz en la oreja. Y puede que quede libre pues, mis faltas en el cole van por las 50. Todo por llegar tarde a clase. Estela, gracias por bancarme. No fue de gran ayuda escuchar a mi padre decir que me largue. No lo pude ocultar, lo notó Trini. Fueron demasiado evidentes los problemas familiares. Casi siempre mi mirada generaba chispas, violentos roces. Era fácil para mí el siempre terminar en el barrio cagándome bien a piñas con algún imbécil. Típica reacción. Pero no me juzgues, hijo de puta, si no me conoces. Usé la razón, me di cuenta de que esa no era la solución. Y salí en busca de la paz, de la armonía, en medio de tanta contaminación. Más tarde encontré poesía cerca de la soledad de los bosques. En mi recorrido diario tropecé de nuevo, golpeándome la cabeza con una gran piedra. Caí consciente al suelo. Al despertar mis ojos vieron una hermosa morena. Me enamoré de ella, amor casual. Sus caricias y besos me lograron levantar de ese sueño en el que casi caigo preso. Relato sucesos. Tengo en la mira el escenario de tacos. Y cuando esté ahí te preguntaré, ¿qué quieres oír o qué te canto? Florencia y sus encantos, calor y viento, púrpuras ocasos. Ellas me miran de reojo cuando a sus lados despistado paso. Mis exámenes no superan el 5. El maestro me dice, pibe, sos brillante pero vago. A febrero de una, lo supe de antemano. Vivi, si es con vos solo diré bingo. Mi inspiración es fugaz y como tal sé que me extingo. No busco atajos, ya no. Delante mío caminos largos que recorrer sobre paisajes llanos. Improvisar como juglar en distintos barrios, calles de la ciudad y por supuesto en la plaza de los artesanos. Moldear con mis manos palabras. Quiero alto volar, muñeca, cóseme unas alas. Siempre voy a hacer RAP por placer. Adrenalina para mí es ir esquivando autos en contramano mientras va bajando la bajada del indio. Sobre una virgen llanta que se destartala, otro ángel hecho mártir. La historia sigue hasta llegar a fluir mi latín. Y que estos charané con las paredes de mí. Versos escritos por un esclavo de un simple pero complejo sentir. Aperes 710 LDF de Chubut, en la Patagonia Argentina, desde el último paraíso, Puerto Madryn. 3A10. Sonríe, nena. Son historias que jamás contaré.